Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Fantástico. ¿Cómo están en este programa que estamos escuchando? ¿Les ha gustado? Pues ahora, como se los prometí al principio del programa, estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Y ahorita vamos a platicar de un hombre que a mí me hubiera gustado conocer en persona. Falleció realmente, híjole, no recuerdo, pero sí me acuerdo. Se me fue la verdad, pero ahorita a ver si me acuerdo. Creo que falleció por ahí de finales de los 70s. Ahorita les voy a dar, ahorita que a ver si lo recuerdo. No me acuerdo si era 73 o 75, ¿no? No, en 1973, a la edad de 87 años, uh-huh. Un primero de diciembre. Me acuerdo un primero de diciembre porque, bueno, casualmente mi hermana cumple ese primero de diciembre. Y me acuerdo que cuando ella nació, dijeron que había fallecido un año después, cuando ella cumplió un año, o 2 años creo que fue el día que falleció esta gran persona, David Ben Gurión, quien un día como hoy, pero en 1949, se convierte en el primer ministro de Israel, un país que alcanzó su libertad, alcanzó su independencia, y en el momento en que la ONU lo declara independiente, en ese mismo día arranca una guerra donde menos de 300 personas, menos de 300, pues en aquel momento no sé si llamarlos israelíes o no israelíes, vamos a llamar judíos que llegaron de otras partes, de Rusia, de Polonia, de pues partes de Europa, donde llegaron a Israel para tener ese asentamiento junto con Golda Meir, junto con Herzl, y arrancaron para la guerra. 300 personas contra miles y miles y miles de soldados. Y una vez que ganan la guerra, pues se declara ya oficialmente este estado, y el primer ministro, el primer ministro que tiene Israel es este gran señor David Ben-Gurión. Fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención y valdría la pena para pues la gente que no conoce muy bien, ¿no?, la historia. El pueblo judío de alguna manera ha sido perseguido por muchos siglos, por mucho tiempo, y no ha tenido pues como que una paz territorial, ¿no? Entonces, como dices tú, cuando se declara la guerra de independencia, bueno, el acta de independencia, se declara también la guerra. ¿Por qué? Porque los árabes pues no quieren permitir esta tranquilidad de un pueblo, ¿no? El pueblo, ahorita no vamos a deducir si le pertenece o no le pertenece, pero pretende estar en su tierra, que es que fue dada, vamos a decir, por Dios. Y pues es un poco difícil, ¿no?, esta situación donde viene mucha gente de muchos países después de persecuciones, de guerras, de hostigamiento, pues obviamente quieren tener un territorio propio, ¿no? Y eso les cuesta, o sea, eso cuesta muchísimo, ¿no? Pues como sucedió hace bien poquito, estaba el último primer ministro israelí en la ONU y empezó a hablar, ¿no? Sí. Y dijo de repente, se paró y antes de empezar su discurso, se paró y dijo, nosotros pues fuimos aquí perseguidos, atacados, y algo así empezó a decir, no recuerdo exactamente sus palabras, Y estas personas que están aquí fueron los primeros que nos empezaron a deshacer en con el tiempo de, como dice la Biblia, de Abraham. Nos empezaron a atacar, nos empezaron a hacer y nos empezaron a decir varias cosas y todo. Y se para uno de los reyes árabes y otros y empiezan a gritar y dicen: no es cierto, nosotros no fuimos, nosotros no estábamos ahí. Se queda callado Netanyahu y les dice: ¿están seguros que ustedes no estaban ahí? Sí, estamos 100% seguros. Ok, entonces ahora sí puedo empezar mi discurso. Ya que ustedes aceptan de que ustedes nunca han estado ahí, de que ustedes no les pertenecían estas tierras, ahora voy a empezar mi discurso porque sí nos pertenecen a nosotros. Claro, fíjate que estás tocando un punto muy importante. A pesar de que pues David Ben-Gurión es de origen judío, como lo sabemos, también gente de su propio pueblo se le pone en contra. O sea, los de derecha y los ultraortodoxos no permiten que se genere el pueblo o el Estado judío, ¿no? Entonces, no nada más tienes que pelear con el enemigo, por así decirlo, sino tienes que pelear con el propio enemigo que tienes dentro de casa, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. El peor enemigo muchas veces está dentro de la casa. Muchos judíos no querían el Estado de Israel. No, exactamente. Y hasta la fecha, como tú dices, hay muchos que no están de acuerdo en que exista. Que no lo aceptan, así es. Ok. O gente ultraortodoxa o gente de otras partes. Entonces, debido a eso, lo que tú estás comentando, Ben-Gurión nada más estuvo en su puesto un año, prácticamente un año. Entonces, después de ahí, llegó el segundo primer ministro y porque tenían todas estas situaciones en donde no lo querían porque decían que sí, porque, mira, no podemos hablar, pero yo me enteré por ahí de muchas cosas y estudiando algo en donde también había árabes que lo apoyaban. Claro. Y sí querían que Palestina se convirtiera en un Estado judío. Claro. Y muchos de esos árabes se unieron con esas 300 personas para, o vamos a hablar árabes o palestinos de religión musulmana, porque ellos querían también la independencia y querían un Estado donde no se vieran presionados, donde no se vieran atacados por los mismos palestinos, por los mismos árabes, que era algo increíble. Entonces así ellos es. Sí querían el Estado de Palestina, el Estado de Israel, para convivir juntos. Algo impresionante. Y de ahí, pues, otra persona que no quiso, que su nombre era Sharet, que fue el segundo primer ministro, que decía no, sí, también estuvo un año y después, entre votaciones y no votaciones, vuelve a subir David Ben-Gurión, quien une a todos los palestinos, no importando sus creencias religiosas, judías, musulmanas, católicas, porque también había muchos católicos, uh-huh. Y decide hacer un país en conjunto. Y entonces ahí pues ya empieza a formarse el verdadero Estado de Israel. A mí hay algo que, por ejemplo, David Ben-Gurión nació en Polonia a finales de siglo XIX, 1886. Muere en Israel un primero de diciembre de 1973. Fue un sindicalista, periodista, político, estadista, aparte de haber sido el primer ministro, fue un líder sionista. ¿Okay? Entonces, algo que además pues fue uno de los mentores y fue él, pues así decir, nuestro Miguel Hidalgo. Él fue el que proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Claro. Fíjate que había, se menciona también, por ejemplo, de que se hizo un partido, en Europa se hizo un partido socialista israelita, de alguna manera, ¿no? O sionista, más que israelita, sionista, donde ya habían pensamientos, ya habían pensadores viendo al futuro. Y ellos tenían como meta, pues llegar a lo que era la tierra prometida, ¿no? Un lugar, un refugio donde no iban a ser perseguidos, un lugar donde ya no iban a pasar por los pogroms que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, persecuciones, matanzas, discriminación y muchísimas cosas, ¿no? Y hoy en día, esas personas en el año de 1949, ¿no? Mencionaste. Al día de hoy, pues invitamos a mucha gente que vaya a visitar el Israel y van a ver que es un país de primer mundo, ¿no? O sea, todo lo que se logró hacer. Bueno, la independencia de Israel fue el 14 de mayo de 1948. Pero sí, ahorita el 14 de mayo se van a cumplir 70 años. 70 años, exactamente. Y es otra cosa completamente. Evidentemente tuvieron que aprender, igual David Ben-Gurión, pues tuvieron que aprender trabajos agrícolas, ¿no? Porque había que sacar al país, tenían que tener una manera de comer y de producir. Entonces, ¿te acuerdas que hablamos del tema del agua, no? Claro. O sea, ahí había un problema serio de agua, porque no hay agua. Estamos hablando que eran desiertos, ¿no? Desiertos. Entonces, ahí es donde podemos comparar y podemos ver realmente lo privilegiados que somos, por ejemplo, aquí en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Porque en Israel, pues no había agua. Y esa es una de las situaciones. Cuando él llega al poder, dentro de estar siendo primer ministro, empiezan a crear también algunas presas más chiquitas para poder empezar a regar. Así es. En estos desiertos, y se vuelven entre él y bueno, no sé exactamente quién, con la idea de sembrar en el desierto, y se vuelven los pioneros para sembrar en el desierto, desarrollan tecnologías impresionantes y se vuelve un país exageradamente productivo. Exactamente. Tan productivo que ahora pues todos lo quieren. Claro. Y tan productivo que pues la situación es que les han enseñado a muchos países. De hecho, en el desierto de Sonora, aquí en México, hay una producción de dátiles impresionante. No sé si tú lo sabías. No sabías. Y todas esas datileras y todo eso fue el Estado de Israel quienes vinieron a enseñarles a los mexicanos cómo sembrar en el desierto. Y el dátil de Sonora se exporta. Para que te des una idea, el dátil de Sonora es el 22 o 21% de la producción mundial de dátiles. No, es impresionante. Es algo impresionante. Y nunca, bueno, por lo menos en México, jamás en la vida de mi vida como mexicano he comido un dátil fresco. Eso es impresionante, ¿no? Bueno, porque todo se exporta también, ¿no? Todo lo sacan, lo dejan secar, lo hacen y lo sacan a exportación. Un dátil ya seco puede valer 150, 200 pesos el kilo, a lo mejor dicho ya exportado, y un dátil fresco no me lo van a vender más que en 5, 7 o 10 o 15 pesos el kilo. Así es, definitivamente. Entonces, y a ver si lo quieres también. Comercialmente es así. Pero si algún día tienes la manera de probar un dátil que todavía no ha madurado, o sea, que está entre verdecito y todavía amarillo, vas a comer algo espectacular, algo que a lo mejor, no sé, un sabor impresionante, y luego se va haciendo entre amarillo y café, y luego se va haciendo ya más maduro para poderlo secar y meterlo a las cajitas estas que se van a todas partes del mundo. Claro, así es. Ahora, fíjate que regresando un poquito al tema de lo que estábamos hablando, también es padre y es muy interesante cómo se dan lo que le llaman la salía, que es la inmigración de gente para poder ir poblando la tierra. Y entonces no es fácil, porque como en todo, ¿no? Cuando tú ya tienes un país donde vives, donde ya tienes ciertas comunidades, tienes ciertas... Porque pues bueno, mucha gente se logró salvar de la guerra, o mucha gente estaba cómodo, de todos modos, con la situación que vivía. Entonces, llegar a un país donde tenía que trabajar, donde tenía que producir, donde tenía que pues empezar de cero, pues no era fácil. Entonces, no cualquier persona se iba tampoco. Y eso también era un problema. O sea, hacer de un pensamiento que la gente también pudiera seguir esta ideología, ¿no? Claro. Y pues, así como tú lo estás diciendo, empezó a llegar gente de todas partes del mundo. Y no nada más eso, de repente empiezan a ver toda la tecnología que formó David Ben-Gurión a través de un séquito, fue a Alemania y empezaron a hacer. Y fíjate cómo son las cosas, increíblemente después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, un canciller, el canciller, se me fue, aquí lo tengo, es Konrad Adenauer, de Alemania Occidental, alemán, le dice en 1952 a Israel, vamos a montar una fábrica de aviones. Y ahí empieza la tecnología israelí para fabricar los aviones que se exportan a todas partes del mundo, aviones militares. Sí, claro. La tecnología que sacaron de ahí fue impresionante, ¿no? Así es. Después las diferentes guerras. Uno de sus más grandes amigos, bueno, él tuvo dos grandes amigos. Una fue también que fue primera ministra, precisamente cuando él falleció en los 70s, que fue Golda Meir. Y su gran amigo Moshe Dayan, quien además era el director o el general militar, ¿no? Militar de todo esto. Y dicen que gracias a él, a sus ideas militares, la guerra de los, la famosa guerra de los siete días, de los seis días, que fue en el 67, se ganó la guerra, y después de seis años, en el 73, la famosa guerra de Yom Kippur, que duró alrededor de un mes, donde se recuperaron también y muchos otros territorios y todo eso, con esa inteligencia y esas partes militares increíbles, ¿no? Así es. Fíjate que otra cosa que me llama la atención es la distancia en épocas, por ejemplo, de las revoluciones y de las independencias de muchos países. Esta fue de las últimas, ¿no?, que hubo. O sea, ya estamos hablando, muchas fueron en el siglo XVIII y esta fue en el siglo XIX, ¿no? O siglo, siglo XX, perdón. Siglo XX, sí, siglo XX. Pero muchas fueron en el siglo XIX. Entonces, pues, estamos hablando de una época moderna ya, ¿no? Y te va a parecer, ahorita que dijiste eso, hace poquitito escuché de una isla en el Caribe que tomó su independencia a principios de los años 2000. Sí, algo es algo, ¿no?, increíble, ¿no? Ya no se puede creer, ¿no? Mas sin embargo, pues a pesar de eso y de luchas muy, muy angustiantes, como dices tú, todas las guerras, pues ahí está, ¿no?, el país parado. Así es. Pues se puede hablar mucho de este señor David Ben-Gurión, apenas hablamos de algo, se nos ha terminado el tiempo. Buenas noches a todos, amigos. No dejen de escucharnos, la próxima semana vamos a tener un programa espectacular aquí. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche en Radio Anáhuac. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.